también se van por debajo del piso. Entonces ahí tenemos la garantía de que si ocurre lo peor, como mínimo nos van a pagar 360 millones de dólares. Y además, ¿qué tenemos? De que el Brasil aceptó que le podamos vender a su mercado a precio de mercado. Bueno, eso es importante, es el precio justo. Que ellos nos paguen lo que vale nuestra energía. Nosotros no pretendemos tampoco cobrarle más. Y mal pretenderíamos, ¿quién nos va a pagar más? Pero que nos pague lo que vale, no que nos pague infinitamente menos. Entonces eso obtuvimos, y ahí se establece que sea gradual, y a nosotros nos conviene también que sea gradual, porque si nosotros tiramos nuestra inmensa cantidad de energía y después el mercado brasileño, el mercado libre no es muy grande, ¿no es cierto? Eso ustedes saben, inmediatamente van a bajar los precios. Entonces a nosotros no nos conviene también tirar de golpe toda nuestra energía, sino que sea algo gradual. Pero entonces tenemos la garantía de tener un precio justo, que ya no van a ser 360 de acuerdo a los precios actuales, eso va a ser 700, 800. Bueno, si van subiendo los precios de energía, a lo mejor puede ser más. Entonces, a medida que vayamos colocando, vamos a tener el precio justo. Y finalmente, el último punto, que es el de la soberanía hidroeléctrica. Y que el punto, yo suelo decir, el más importante, es como nuestra bandera que está ahí. La bandera no nos daba ni un céntimo, ¿no es cierto? Pero es importante tener la bandera en la escuela, en un edificio público, en nuestra casa. Eso es importante. Entonces la soberanía en sí es importante, que nosotros podamos disponer de nuestra energía en sí es importante. Pero en este caso no es solamente como una bandera, porque vemos la oro cuí. Ahí está el oro cuí, ¿no es cierto? Fíjense, Brasil, en este momento los precios de mercado de Brasil, ¿cuánto están? 60, 70 dólares el megawatt hora. Precio mayorista. No sé cómo están por acá, pero yo he visto en Estados Unidos, depende un poco de la región, pero están por ahí o más alto. Pero en Brasil está 60, 70. 67 está. 60, bueno. En Chile está más de 100. Y no pueden generar menos de 100, porque tienen serio problema de energía. En Uruguay este año pagaron 400. ¿Nosotros le podemos vender a Uruguay? No. Los uruguayos desesperadamente quieren comprar a nosotros. Los chilenos también. Y no le podemos vender. Bueno, ese es nuestro reclamo. Por ahí sí que no vamos a tener 700, 800. Vamos a tener 1000, 1500. Vamos a ir subiendo. Es cierto que el mercado uruguayo y el mercado chileno no son tan grandes, pero miren, si le vendemos a Uruguay 2 millones de megawatt hora, que es el 5% de lo que le vendemos a Brasil, 5% no, es lo que le vendemos a Brasil, y le vendemos a 200 megawatt hora, ellos pagan 400, ellos van a ganar, pues van a comprar a 200, 200 por 2 millones son 400 millones de dólares, vendiendo el 5% de nuestra energía a Uruguay, ganamos mucho más que toda la compensación, que todo ese 100% que le damos a Brasil, imagínense. Entonces, ¿por qué estamos luchando por la soberanía hidroeléctrica? Porque un pepe o ni la oro justo. ¿Y qué conseguimos en esta declaración? Y bueno, por un lado nuestro país se reafirma que nosotros tenemos el derecho de vender a terceros países, esa es nuestra soberanía. Y en el mismo párrafo el presidente Lula responde, bueno, eso es factible en el 2023. Bueno, nosotros quisiéramos que sea ayer, ¿no? Pero es dentro de 14 años. De cualquier manera, dentro de 14 años no está tan mal. Ustedes que están acá en Estados Unidos saben que Panamá, cuando recuperó la soberanía sobre su canal en el año 77 mediante el Tratado Torrijos-Carter, la recuperó para el año 99, 22 años después. Entonces, si nosotros recuperamos en 14 años, no está tan mal. Esas cosas siempre son difíciles. Y nosotros queremos luego estirar ese plazo para antes. Y hay un párrafo que a lo mejor nos permite ya comenzar a ejercer nuestra soberanía antes del 2023, porque los presidentes pusieron un párrafo donde dice, bueno, que se está de acuerdo con la integración energética regional, que se va a impulsar la integración energética regional. ¿Para qué dice la integración energética regional? Y es para vender a terceros países, pues si es bilateral, no es regional, ¿no es cierto? Entonces allí el presidente Lula ya indirectamente nos está diciendo, vamos a avanzar en la venta a terceros países antes del 2023. Pues eso es inmediato, así como está firmado por Lula, inmediato. Y además hay un compromiso para avanzar en las obras, que es lo importante, las obras de integración energética regional. Así que va a depender, por eso yo le decía, esto va a depender que nosotros sigamos empujando. Y como volviendo a la primera pregunta, este tema del apagón, yo creo que muchos, sobre todo el técnico que entiende en el Brasil, se habrá puesto a pensar mucho, porque muchas veces ese egoísmo, decir, bueno, ¿cuál fue la concepción de ambos tratados? Porque esta es nuestra aportación de energía a Chile, el que nos prohíbe es la Argentina, no es Brasil. Los dos, con Argentina y con Brasil tenemos los mismos problemas, o muy parecidos. Pero ese egoísmo, decir, no, o esa concepción que nació en la época de las dictaduras militares, decir, bueno, la energía paraguaya de Itaipú o de Yacyretá es de Brasil o de Argentina. Esa fue la concepción de estos tratados. ¿No es cierto? Ellos dijeron, quisieron apropiarse de nuestra energía. Nosotros decimos, no señor, no es de ustedes. Eso es nuestro. ¿No es cierto? Entonces, eso está comenzando a cambiar y comenzó a cambiar este 25 de julio, porque ya reconocen que tenemos soberanía, que la podemos ejercer, aunque sea dentro de 14 años, que debemos integrarnos energéticamente, ¿no es cierto? Y bueno, pero los cambios, y nosotros que estamos en el Parla Sur, de hecho, estamos, ahora justamente salió, ¿no es cierto? Acá les puede comentar, de mis colegas, salió un dictamen. Nuestro primer acto legislativo como parlamentario en Mercosur fue exigir la libre circulación de energía eléctrica, la integración energética. Ese fue nuestro primer acto legislativo entre los legisladores de todos los partidos. Hicimos un seminario de integración energética en Caracas, ahora nos fuimos a Río Janeiro, otro seminario de integración energética, y ahora hay ya un dictamen para sacar una serie otra vez de estudios ya sobre la libre disponibilidad de energía, ya no solamente integración energética, la libre disponibilidad de energía y cómo modificar los tratados. Así dice el proyecto de decisión que esperamos concretar este 30 de noviembre. Pero bueno, yo para terminar nomás, después yo voy a quedar por ahí y todos quedamos con las preguntas. Yo, independientemente de todo el dinero, si son 360, 700, 1000 millones, lo que sea, todo eso no sirve de nada, de nada. Miren, yo le puse mucho empeño, todos le pusimos mucho empeño, pero eso no sirve de nada si es que no usamos bien esos recursos. Y nosotros queremos iniciar, ya comenzamos en nuestro país un debate de cómo usar esos recursos. Que no vengan esos recursos y después se hace vito en el Congreso, en cualquier parte, y como ocurrió con el crédito chino, y no se sabe dónde está la plata. No, ese dinero hay que usarlo muy bien. Y hasta es mejor que venga menos dinero, pero bien usado. ¿No es cierto? Entonces nosotros estamos haciendo, yo si alguien puede estar, le quiero invitar ya acá a ustedes, el 12 de diciembre estamos haciendo un seminario justamente de qué hacer con los recursos. Entonces, si alguno de ustedes está en Asunción, va a haber un seminario, ¿no es cierto?, para analizar, para llegar a un consenso, si es posible, una ley, de manera que ni el Congreso ni nadie nos pueda modificar, una ley que también va a ser aprobada por el Congreso en su momento, pero que esté bien, bien hecha, bien formulada, de manera que efectivamente esos recursos tengan buen destino para el empleo, para la educación, para la salud, para las obras de infraestructura, para que ustedes puedan volver, para que todos podamos realizar nuestra parte. Bueno, yo llego hasta ahí. Gracias y quedo con las preguntas.